días, las veces que en sueño caminamos juntos, tomados de la mano. Tú no te imaginas cuántas veces fuiste totalmente mía, ni te lo imaginas. Tú ni te imaginas en mis sueños locos, lo infiel que te vuelves en mi compañía. Tú ni te imaginas las cosas que olvidas por sentirte mía, ni te lo imaginas. Te lo imaginas que mis manos pueden dibujar tu cuerpo sin haber pecado, que tengo en mi boca sabor de tu boca y no te he besado. Ni te lo imaginas cuando conversamos que tu gran amigo es tu enamorado. Ni te lo imaginas cuando nos miramos en cualquier momento. Tú ni te imaginas en mi pensamiento.